Ahora vamos a hablar de otro que se tiene que ocupar del transporte aéreo, del transporte terrestre. Muchacho que tiene problemas con los transportes y sí. Como todo aquel que tiene problemas con algo, pues suele dedicarse con fruición a tratar de resolverlo. Qué sí. Mejor entonces que nombrarlo ministro, por claro, ejemplo. Claro, ¿no? Claro, claro. Y aparte, como lo que parece ser un principio innegociable del actual gobierno... Alguien que se dedica a la venta de automotores interviene en los transportes, lo cual nadie puede pensar que va a tirar a favor del transporte por público. Ruta y demás, o público o por ruta, en desmedro del tren, que todo el mundo ahora se puso de moda a decir que es el más seguro, el más económico y demás. Sin embargo, no pareciera ser que fuera la prioridad de este gobierno. Bueno, pero menos mal, vamos a dedicarle el primer bloque entonces a una mina y una mina que está buena. Eso ya está bien. ¿Una mina que está buena? ¿No es Marlene? No. Ah, ¿no? No, esa era la... No, en este caso es Guillermo Dietrich. Ah. Hijo del homónimo. Hijo, claro. Hijo sí, del sí. Homónimo que tiene del una viejo famosa Dietrich. Y gran concesionaria de autos de varias marcas uh-huh. Y demás. Pero en este caso es el secretario de Transporte de la Nación, viene de hacerlo en la ciudad. Y bueno, escuchemos 10 de sus mejores definiciones. Escuchemos al cumplirse 10 meses de su estadía en el gobierno. Un recorrido por las más hermosas definiciones de Guillermo Dietrich. Y les digo que tenemos muchos hijos en el programa de es hoy. Es un programa de hijos. Así que vaya palpitando. Bueno, me palpito. Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. No. Porque claramente es una persona con valores, claramente es una persona con convicción que viene a hacer las cosas para mejorar la situación de la gente. Y eso es violencia, la forma, la metodología como ha hecho los despidos. Es violencia en la sociedad. No, Marta, porque perdón, le mandan un telegrama de despido. Los despidos, en el gobierno no. Nacional hay 750.000 empleados. ¿Saben cuántos se despidieron? A ver. Estaban hablando de 10.000. 10.000 personas. Así sean 5. No, pero ¿sabe qué, hermana? Yo estoy hablando de metodología. Pero le aseguro... No. ¿Qué violencia? ¿Qué produce en la persona que le llegó un telegrama? 2. El ministro de Transporte, por ejemplo, Guillermo Dietrich, está acusado de usar el helicóptero presidencial. Te vamos al informe y enseguida entre todos debatimos. Dale. A 90 días de haber asumido el nuevo gobierno, empiezan a aparecer casos que alertan. En las últimas horas, se conoció que el actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, usó el helicóptero presidencial para ir a su casa en un lujoso country de Pilar. El hecho ocurrió el 13 de febrero pasado. Macri y Dietrich, durante la mañana, compartieron un acto en Quilmes. De regreso, la aeronave oficial dejó al presidente en su quinta de los Polvorines y luego al ministro y su hijo en el barrio Chacras de Murray. La respuesta del entorno del funcionario macrista fue que quedaba de paso. No es la primera denuncia de Dietrich desde que es funcionario. También lo acusan de presionar a aerolíneas argentinas para lograr cambiar asientos de turista a business a su hijo y su esposa. Ministro de Transporte. Ambos viajaban por Air France y su vuelo fue cancelado. Ah, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. 3. Es decir, se usó un vehículo oficial por un funcionario del gobierno junto al presidente de la nación en un viaje oficial que está totalmente registrado aparte porque esta inauguración fue totalmente pública y fue en vivo. ¿Cómo viajó en el helicóptero? Mi hijo viajó conmigo junto al presidente en el helicóptero que me acompañó toda esa mañana, que salimos temprano y volvimos eso a las 3 de la tarde durante toda esa actividad de campaña. Toda esa actividad de campaña. 4. La verdad que... ¿Bailaron tanto ustedes en la casa? Yo bailo con ella ahora cuando llegamos a casa. Todas las noches bailamos un poco con favor. El viaje, ¿usted cuánto cuesta el viaje? Muy bueno, mi tarjeta. Lo mejor de tarjeta sube, lo tengo por acá. Muy bien, ¿Cuánto cuesta el viaje Metrobús? Le regalo mi tarjeta sube, así ya la tiene. Bueno, muy amable, gracias. Está nombre mío, pero se la vamos a cambiar de nombre. Ahí lo tenés, al pelotudo. 7. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos 4 años? Vamos a duplicar las autopistas en nuestro país. En Argentina hay 2.800 kilómetros de autopistas. Vamos a duplicar esta cantidad de autopistas. Vamos a hacer en 4 años lo que se hizo en 65. Hoy tenemos 970 kilómetros de autopista en construcción. Vamos a tener a fin de año 1.184 kilómetros de autopistas en construcción. Esto es inédito en nuestro país. ¡Oh! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! 8. Un día, yo diría histórico para nuestro país, por lo que representa en la integración con el mundo y por todas las oportunidades que da Argentina y por eso tanta atracción. Y claramente, como dijiste, el área de transporte hay que recuperarla integralmente y eso requiere inversiones, muchas inversiones nacionales y también inversiones extranjeras. ¿Qué tipo de inversiones extranjeras en qué área pueden venir? De todo, empresas constructoras, empresas que financien, empresas constructoras, empresas que vengan a operar puertos, empresas que vengan y quieran desarrollar también el mercado aerocomercial, empresas que provean material ferroviario para la recuperación de los trenes, empresas de logística, digamos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura y con la operación del transporte, hay múltiples oportunidades para empresas. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. 9. Esos remolcadores, dice la industria argentina, los hacemos acá en Argentina, muchachos. Los hacemos acá en tal astillero y en tal astillero. Dietrich, si vos haces un contrato con los daneses de Maersk, nos sacás que podamos hacer acá, sobre que estamos corriendo la coneja, sobre que no andamos bien, no hay laburo. Y vos, le das 50 palos verdes, le das 600 millones de pesos al año. Alejandro, y ahora que está preso el caballo Suárez, tenemos esa ventaja. Mi pregunta es, y Dietrich parece como que está recontra embalado con que esto sea para los daneses, Yo no descreo de Dietrich. Ahora, hay que ser y parecer y también hay que dejar las cosas bien en claro. ¿Por qué aparece haciendo tanta fuerza Dietrich para una empresa danesa? Hay una explicación. ¿Y por qué no tira para acá? 10. ¿Qué va a pasar con las tarifas de transporte? Eso es lo que más preocupa a la gente en los próximos meses, ¿no? Las tarifas, los subsidios de transporte van a continuar los subsidios. Claramente van a continuar los subsidios. Hoy el transporte en el mundo está subsidiado. Digamos, el transporte está subsidiado porque es bueno que la gente ande en transporte público. ¿Oíste esto? Lo mismo hablando de transporte de pasajeros, lo que estamos viviendo con Aerolíneas Argentinas. O sea, nos hemos comprometido que esa empresa, que es nacional, por decisión de los argentinos, tiene que funcionar dando el mejor servicio, porque hoy Aerolíneas Argentinas nos cuesta a todos los argentinos dos jardines de infante por semana. Oiga, ¿por qué se mete en lo que no le importa? No voy a tren, voy en avión. No necesito a nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a poner la heladera en la cocina y el inodoro en el baño. Y volver a entender que tenemos que fijar prioridades. Y prioridades son la inflación, la inseguridad, el empleo, las cosas que le pasan de verdad a la gente. No la dialéctica política. La dialéctica política no le importa a nadie. O sea, ¿usted piensa que este discurso de Cristina, ¿no? De ayer, que son mecanismos para no responsabilizarse de los problemas? Me había olvidado de este. Qué grande, Macedo Bodelli, sí. Es un periodista incisivo, incisivo traduciendo a su el picnic nuestro de cada sábado, es traduciendo a sus invitados cuando estos se meten en berenjena. Claro, usted está diciendo que fulano es un imbécil, ¿no? En fin, hablando de imbéciles, hablando de invitados, Dietrich hablaba recién. Sí, muy bien, el Dietrich. Sí, Dietrich, el hombre que nos trajo el Metrobús a los porteños, ahora lo está a ustedes exportando al mundo. Está por todo el mundo. Lo están haciendo por todos lados, Metrobús, en La Matanza, bueno, ya hicieron Vicente López, no sé si nos van a hacer en Lanús, porque vieron que Lanús es como una sucursal de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los pocos inventos macristas que realmente funcionaron bien, ¿no? En algunos casos y en otros no tanto. De la 9 de julio es el que funciona. Hay casos en los que no hay otro que no, útil, ¿no? Lo abandonaron y demás. Hay uno acá en la zona sur que está abandonado. Que pasa por lo que hablaban los del otro programa de la inseguridad. Todo eso. Por ahí pasa por la cerca de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo y está abandonado prácticamente y demás. Pero no, el de la 9 de julio sí, pero en realidad es una locura lo que han hecho, no en el sentido de si Metrobús sí, Metrobús no, sino que lo hicieron justo arriba de donde hay subte. Sí, es como raro, ¿no? Con sí. Lo cual, lo que nos están diciendo a quienes lo querramos entender, Es que el transporte privado es mucho más interesante que el sí, público. Y que no van a gastar un mango más en subtes. No, ni en jardín de infantes, vio. Podríamos hacer la analogía con las autopistas que Dietrich dice que va a hacer. Así como iban a ser 10 kilómetros por año en la ciudad de Buenos Aires, no sé cuántos kilómetros dijo que iban a hacer. Igual ya estos muchachos, a partir de la famosa... ¿cómo es? A partir del famoso hambre cero, sí. Está claro que ellos dicen cosas y no pretenden que nadie se las haga cumplir. No. Hambre cero. ¿Se creyó que Macri se había subido un colectivo? Igual con el hambre cero hubo un malentendido. Hambre cero era. Hambre cero. Y ese sí lo están cumpliendo. Bueno, no era hambre cero, era hambre cero de Lula, pobreza cero. Pobreza cero. Por eso me sonaba raro cuando decía hambre cero. Pobreza cero. Pobreza cero, pobreza cero. Sí, es así, pero es pobreza cero, es ricos cuatro, pobreza cero. Sí, así vamos. Sí. ¿Y lo escucharon a Fantino en defensa de la industria nacional? Sí. Lo parió, fantástico, ¿no? ¿Eh? Y casi declarándole la guerra a Dinamarca. Sí, a los daneses. ¿Qué tiene Dietrich con los daneses? Decía Fantino. Debe tener algún entripado personal, Fantino. Le debe haber ganado al tenis o algo a este Dietrich. No, la verdad que desconozco. Porque políticamente no son análisis de Fantino eso. No, me llama la atención. O tiene algún favoritismo por el... alguna empresa que no sea danesa. El empresario argentino que se quedó afuera de esto. Que sea. De todas maneras, tuvo la picardía como para plantearlo como de interés nacional. Siempre uno tiende a pensar que... barcos o remolcadores hechos en Argentina le dan laburo a argentinos, sí, claro. Y no pasaría lo mismo en Dinamarca. No estaría pasando lo mismo, tal vez en un futuro.